Estos son los principales titulares del boletín informativo del 26 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel anuncia que llevó a cabo ataques contra objetivos militares en Irán. El presidente de Ucrania advierte que es cuestión de días para que tropas norcoreanas estén en el frente de batalla, y el gobierno japonés califica de desastre de gravedad extrema los daños causados por el tifón de finales de agosto. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Israel informó que sus fuerzas están llevando a cabo ataques de precisión contra objetivos militares en Irán. Se cree que se trata de una medida en represalia por el ataque masivo con más de 180 misiles que Irán realizó el 1 de octubre. Daniel Hagari, portavoz principal de las Fuerzas de Defensa de Israel, dijo en una declaración en video que el Estado de Israel tiene el derecho y deber de responder como cualquier otro país soberano del mundo. También señaló que sus capacidades defensivas y ofensivas están plenamente movilizadas y agregó que Israel planea hacer todo lo posible para proteger al país y a su gente. La televisión estatal de Irán informó que se escucharon explosiones alrededor de Teherán, la capital, poco después de las 2 de la mañana del sábado, hora local. La agencia de noticias estatal de Siria también informó sobre el sonido de explosiones alrededor de la capital, Damasco, según declaraciones de un corresponsal. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró a NHK lo siguiente: «Entendemos que Israel está llevando a cabo ataques selectivos contra blancos militares en Irán, como un ejercicio de autodefensa y en respuesta al ataque con misiles balísticos que Irán llevó a cabo contra Israel el 1 de octubre». Está previsto que en los próximos días se reanuden las negociaciones para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Entre tanto, las fuerzas israelíes siguen atacando la zona norte del territorio. El viernes, el ejército de Israel informó que en las últimas 3 semanas había obligado a 45.000 residentes a desalojar sus viviendas y había abatido a cientos de militantes del grupo islámico Hamás en la ciudad de Jabalia. El mismo día, según medios de comunicación palestinos, un ataque aéreo dejó un saldo de al menos 20 muertos en la vecina localidad de Beit Lahia. Delegados de Hamás, en un nuevo intento por reanudar las negociaciones para un cese de las hostilidades, visitaron Egipto, país que viene actuando como mediador. Allí subrayaron que es necesario detener de inmediato el genocidio en el norte de la Franja de Gaza. El mismo viernes, un líder del grupo declaró a un medio de comunicación libanés que rechaza los acuerdos parciales y exige un alto al fuego completo, así como una retirada de las tropas israelíes. Israel, por su parte, anunció que el domingo el jefe de la agencia de inteligencia Mossad visitará Qatar, otro país mediador, para mantener conversaciones sobre una posible tregua. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, señaló que sus fuerzas podrían enfrentarse pronto a un nuevo enemigo y prevé que las tropas de Corea del Norte aparezcan en zonas de combate a partir del domingo. Ucrania, Estados Unidos y otros países occidentales han dicho que tienen pruebas de que Corea del Norte ya ha enviado miles de tropas a Rusia. El viernes, Zelensky publicó en la red social X que un alto comandante le había informado sobre cómo se utilizaría a ese personal. Advirtió que su participación no debería ser recibida con indiferencia o comentarios inciertos, sino con una presión tangible, tanto sobre Moscú como sobre Pyongyang. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte emitió un comunicado a través de la Agencia Estatal de Noticias en el que afirmaba que cualquier decisión de enviar tropas se haría en consonancia con el derecho internacional. Subrayó que el ministerio no se involucra directamente en el asunto y no siente la necesidad de confirmarlo por separado. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón calificó de desastre de gravedad extrema los daños causados por el tifón Shanshan, el número 10 de la temporada según la nomenclatura japonesa, que afectó amplias zonas del país en agosto. En consonancia con esta decisión tomada en una reunión del gabinete el viernes, se aumentarán las ayudas estatales a los municipios damnificados. Shanshan tocó tierra en la prefectura de Kagoshima, en el suroeste del archipiélago, el 29 de agosto. El potente tifón provocó lluvias torrenciales sin precedentes en varias áreas, incluso en zonas costeras del Pacífico situadas en el este, es decir, bastante lejos de la tormenta. Muchos puntos del país sufrieron daños por inundaciones, deslizamientos de tierra, tornados y ráfagas de viento. Una ley relativa a los desastres naturales permitirá al gobierno central proporcionar más ayudas de lo habitual a las regiones afectadas, de modo que éstas puedan recuperar tierras agrícolas e instalaciones ganaderas. Por otro lado, el Ejecutivo calificó de desastre de gravedad extrema local los daños sufridos por la ciudad de Misato y la localidad de Shiba en la prefectura de Miyazaki. Estas poblaciones se vieron afectadas por deslizamientos de tierra e inundaciones. El gobierno incrementará las ayudas estatales para la reconstrucción y el acondicionamiento de carreteras y ríos. La policía de Japón está intensificando sus esfuerzos contra las publicaciones en redes sociales que reclutan personas para trabajos sospechosos a tiempo parcial a través de anuncios de advertencia. Recientemente en Japón se han registrado una serie de robos y otros delitos cuyos autores parecen haber sido reclutados a través de este tipo de anuncios. La Segunda División de Delincuencia Organizada de la Dirección Nacional de Policía ha estado vigilando Internet para detectar publicaciones similares. El viernes se encontró una serie de mensajes sospechosos que incluían expresiones como «trabajo a tiempo parcial con pago en el mismo día» y «sencillo, fácil y con buen sueldo». La dirección y 30 departamentos prefecturales de policía han estado colocando mensajes de advertencia en los hilos de las publicaciones. Estos señalan: se cree que este mensaje recluta personas para participar en delitos. Los involucrados pueden ser arrestados y enfrentar un castigo penal como prisión. O, es poco probable que recibas cualquier tipo de pago y serás usado como un trabajador desechable. La policía dijo que respondió a más de 34.000 publicaciones sospechosas el año pasado. Una empresa de Taiwán ganó la subasta de la pelota con la que el beisbolista japonés Ohtani Shohei logró el jonrón 50 y se convirtió en el primer jugador de las Grandes Ligas de Estados Unidos en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en una sola temporada. Así lo reveló el director ejecutivo de la casa estadounidense que organizó la subasta. La oferta ganadora, materializada el martes, fue de $4.392.000. La más alta por una pelota jonronera. Enseguida se desataron especulaciones sobre la identidad del nuevo propietario. El viernes, en un video publicado en redes sociales, Ken Golding, director ejecutivo de Golding Auctions, dijo: «Mucha gente piensa que la pelota se va a Japón. No es así». A continuación, añadió que una empresa taiwanesa amante del béisbol y simpatizante de Ohtani había ganado la puja, pero no reveló el nombre. No obstante, anunció que se sabrá qué firma es cuando sus representantes visiten la sede de la casa de subastas después de las series mundiales. Medios de comunicación de Taiwán, por su parte, informaron que el comprador es una empresa de inversiones de Taipei, cuya intención es exponer la pelota en colaboración con organizaciones japonesas y taiwanesas. Este es un anuncio de NHK World Japan. A partir del 2 de noviembre, en los boletines informativos en español de los sábados y los domingos, le ofreceremos una selección de las noticias del lunes al viernes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.